Muy bien, y lo estábamos conversando hace un ratito. Uno de los temas tiene que ver con la elección que se realizó el día sábado acá en nuestra ciudad para elegir a las consejeras que van a ocupar un lugar en el Consejo Local de la Mujer. Bueno, una elección en donde muchas mujeres participaron, pero también hubo algunas cuestiones lamentables que tienen que ver con la compra de votos, el acarreo por parte de una de las candidatas, que es fue una de las candidatas de Juntos Somos Río Negro, del oficialismo acá en la provincia. Pero también, bueno, hubo otras mujeres que se postularon, mujeres que se identificaron públicamente como integrantes de una misma colectiva feminista, que son las chicas de Mala Junta, de Patria Grande, y estamos en comunicación con Julia del Carmen, una de las integrantes de esta colectiva feminista, que las cuatro que se postularon lograron entrar al Consejo Local de la Mujer, y es por eso que queremos conversar con ella para que nos cuente un poco sobre esta elección. Julia, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. te va? Primero que nada, felicitaciones, Sí, muchas gracias. Para vos y para las otras Por compañeras. supuesto, por Una supuesto. Para excelente todas, ¿eh? elección en condiciones No muy favorables. desventajosas, por decirlo Absolutamente. Al menos desiguales, claramente. Sí, bueno, pero a pesar de eso, esta Totalmente. colectiva, ¿no? Como se identificaron ustedes en esta elección, lograron entrar las cuatro. Sí, totalmente, increíble. Fue una jornada muy intensa, larga, bueno, en la que el voto popular decidió que entráramos estas ocho mujeres, bueno, donde también hubo muchas irregularidades, incluso detectadas por la Junta Electoral, que convocó en más de una oportunidad a las candidatas para advertir que bueno, que había que revisar estas prácticas, especialmente a la candidata que tiene la mayor cantidad de votos, Jimena. Bueno, por lo cual se vio un poquito molesta, una jornada en ese sentido un poquito compleja, pero bueno, entendemos también que lamentablemente hay cuestiones que son propias del juego de las elecciones, más allá de que por supuesto condenamos. Y nosotras tenemos un balance muy positivo porque entendemos que en nuestro caso, más allá de las personas, ganó un proyecto, digamos, porque por ahí, para el que no sabe, no había una boleta por partido o por propuesta, sino una sola boleta con todos los nombres, 23 nombres. Y bueno, y nosotras cuando hacíamos el recuento, era muy impactante escuchar nuestros números todos juntos. 3-7, 3-4-7-20, ¿no? O sea, ahí evidenciaba que había una convicción en el voto. Y bueno, para nosotros eso es un triunfo del voto popular y de un montón de mujeres que nos apoyaron de diferentes partidos, organizaciones, bueno, de la multi. Digamos, para nosotros es un balance más que positivo y es un laburo para de acá a unos días, porque hoy se proclama y el miércoles se asume. Claro, ahora Julia, a ver, no ganan la presidencia, pero van a tener prácticamente mayoría en el Consejo. ¿Cómo juega esto desde el punto de vista reglamentario, desde el punto de vista institucional? Sí, nosotros, en principio lo que nosotros hoy decíamos en el comunicado de prensa, ¿no? Y bueno, que a lo largo del día seguramente se irá aclarando, porque en realidad la ordenanza, que es la 323, dice que la presidencia se decide en la asamblea que convoca el cuerpo hasta el fin. ¿Sí? Digamos, no es la que más votos saca. Entonces entendemos que bueno, por supuesto, nosotras al tener cuatro consejeras y bueno, y además a ver de la denuncia que se presenta a la Junta Electoral fue firmada por 10 de las candidatas. Claro. Entendemos que, por supuesto, reconocemos el voto popular, que le dio la mayor cantidad de votos a Jimena. Pero también creemos que ese voto popular debe ser apoyado y tener en el Consejo, bueno, las mujeres que tienen el proyecto que tenemos nosotras, ¿no? Que es el que creo que ganó, porque nuestros votos son 1.200 votos más o Claro, menos. o sea, tener respaldo en el Consejo también, dicen ustedes. Es que claro, exactamente. Además, bueno, sí hay algo claro que es la forma de trabajo. Nosotros nos presentamos en conjunto, tenemos voluntad de trabajo en equipo, claramente. Y creo que eso es fundamental para que un consejo, como el Consejo de la Mujer, pueda funcionar y se pueda convocar. Está bueno aclarar que la presidencia es quien llama a la presidenta, es quien llama además al consejo, ¿no? Bueno, eso es, creo que es muy importante para dar esta discusión. De todas maneras, más allá de eso, más allá de cómo se dirima y cómo se resuelva finalmente, que eso se va a hablar con las otras candidatas, por supuesto, también. Bueno, nosotras en Kiss estamos muy contentas y vamos a trabajar por lo que hemos propuesto durante esta jornada. Y además, por supuesto, los invitamos el día de la Asunción a acompañarnos y de ahí iniciar las actividades en torno al paro internacional de mujeres, ¿no? Claro, eso te iba a consultar. Sí. Una vez que se normalice todo el miércoles, digamos que ya hayan asumido, imagino que van a estar con una activa participación el día miércoles, que es el paro. Absolutamente, sí, lo hubiéramos hecho de todas maneras, ¿no? Sí, obvio. Claramente, pero sí, por eso la diferencia es que ahora pedimos que además nos acompañen a la Asunción, aquellas, por supuesto, mujeres que no estén involucradas en las organizaciones directas de muchas actividades, que bueno, como saben, va a haber a partir de las 9 de la mañana, que ahora después se van a comunicar, pero sí, que nos acompañen y que ahí podamos salir a participar y a llenar de sentido y a darle todo lo necesario a este paro internacional increíble que se va a desarrollar el miércoles, ¿no? En cada lugar de bueno, justo yo trabajo en la universidad y recién mis compañeras me preguntaban, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a armar? ¿Cómo nos vamos a organizar? Impresionante, la verdad. Es muy positivo, ¿no? Claro, porque el tema del paro, aprovecho para preguntarte, es la decisión de cada mujer, ¿no? De asistir o no a su trabajo. ¿Cómo sería la modalidad? No. Digamos, hay organizaciones y, bueno, y gremios, ¿no? Que han acompañado explícitamente y puntualmente promueven el paro, o digamos no va a haber descuento ni ninguna modalidad digamos que repudie hacerlo. Por eso digo, cada mujer verá además sus cuestiones y sus particularidades, por supuesto. Vamos a digamos, el colectivo Ni Una Menos, la colectiva Mala Junta, todos los colectivos que están participando en la organización internacional, incluso bueno, han como se han pronunciado en torno a cada situación. O sea que cada mujer, en el marco de sus posibilidades, verá, ¿no?, si puede o no hacer paro, digamos, en el sentido estricto de la palabra. Claro. De no poder hacerlo, por supuesto, nosotros por eso también tenemos la idea de acercarnos a los organismos, de poder plantear a lo largo del día actividades. La marcha es a las 6:30 de la tarde, ¿sí? O sea que no entiendo que, salvo las mujeres que trabajan en comercio, bueno, y otras situaciones particulares, van a poder ir todas las mujeres de Viedma, de Patagones y de donde queramos. Pero sí, va a haber situaciones, ¿no? Yo hoy pensaba, bueno, en mi casa, Chela, que cuida a Felipe, decía, bueno, vamos a hacer el paro el miércoles, ¿no? ¿Y qué hacemos con los nenes, no? Y bueno, esto habla de que las mujeres tenemos multiplicidad de tareas y que si paramos, realmente el mundo se para, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y nos vamos a arreglar y los varones pueden acompañar de mil formas. Una de ellas es quedándose con los niños, acompañándonos armando las actividades, digamos, bueno, hay varias formas de intervenir y de acompañar estos movimientos, ¿no? Te quería consultar porque bueno, los últimos días mucha gente se levantó y con este nombre, ¿no? Mala Junta, Patria Grande. ¿Por qué no contás un poquito para la gente que por primera vez se encontró con esto, de qué se trata? Bien, bueno, Mala Junta es lo que se llama la colectiva feminista mixta, porque incluye al colectivo disidente, también incluye a los varones antipatriarcales. Es un movimiento nacional dentro del movimiento popular Patria Grande, que también es un movimiento nacional de la izquierda, de una izquierda popular, ¿no? Un poco Mala Junta surge, bueno, a propósito de todos estos movimientos y necesidades de los colectivos de diversidad y de las mujeres, de tener una línea de trabajo transversal y específica, digamos, es un poco esa la idea, como han surgido otros movimientos. Es bastante nuevo el movimiento, pero bueno, ha tenido mucha repercusión porque hemos trabajado además en el con Ni Una Menos, bueno, a lo largo y ancho del país, en muchísimos lugares, por eso también se empieza como a nacionalizar la propuesta, y bueno, y en Viedma desde el año pasado, creo que nuestra primera actividad fue en abril o mayo, creo, con la presentación del libro de Lagarde, así que bueno, esa es un poco la propuesta. Nosotros tenemos nuestra página de Facebook, si la quieren mirar, ahí está todo, también está la página de Patria Grande en Facebook, bueno, y además nos pueden consultar cuando quieran y estamos abiertas a cualquier consulta. En relación al consejo, nosotros hemos sido bien claras cuál va a ser la línea de trabajo y en la construcción de otro tipo de política que está lejos de la violencia y, ¿no?, que un poco el otro día veíamos cómo la lógica más machista incluso se mete en las elecciones, ¿no? Sí. Nos gritaban en la salida, vayan a llorar a la iglesia, ¿no? Los varones que estaban acompañando a otra candidata. Eso habla mucho de lo que no queremos nosotras. Y que bueno, es un laburo muy finito y muy meticuloso para hacer, pues son cuestiones culturales, pero estamos dispuestas a dar con todas las otras mujeres, ¿no? Buenísimo, felicitaciones a través tuyo a todas las chicas ahí sí. De las malas juntas, ¿eh? Julia, recordanos sí. antes, sí. ¿A qué hora va a ser la asunción, si ya tiene la hora no, y el lugar? No sabemos todavía, porque hoy sería, entendemos, la proclamación, y ahí, calculo, van a decir bien la fecha, el lugar y demás, la fecha no, la hora y el lugar. Nosotros vamos a publicarlo, ni bien lo sepamos. Buenísimo, bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo, y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Julia del Carmen, una de las candidatas de Mala Junta que fue elegida como consejera para integrar el Consejo Municipal de la Mujer. Tener multitud de ventanas abiertas en el escritorio, facilitando el uso del ordenador.